recuerdo aquel día en que tú te fuiste, cuando ni siquiera me dijiste adiós. Mis noches son largas, las paso en desvelo, porque yo me muero de sufrir por tu amor. Mis noches son largas, las paso en desvelo, porque yo me muero de sufrir por tu amor. Pero si algún día, mujer, regresaras, tocaría decirte, para ti no hay amor. De ti me despido con pocas palabras, y sigue manchando malvada tu honor. De ti me despido con pocas palabras, y sigue manchando malvada tu honor. En que tú te fuiste, cuando ni siquiera me dijiste adiós. Mis noches son largas, las paso en desvelo, porque yo me muero de sufrir por tu amor. Mis noches son largas, las paso en desvelo, porque yo me muero de sufrir por tu amor. Pero si algún día, mujer, regresaras, tocaría decirte, para ti no hay amor. De ti me despido con pocas palabras, y sigue manchando malvada tu honor. De ti me despido con pocas palabras, y sigue manchando malvada tu honor.